Bien, y hoy es la huelga mundial por el clima, lo decíamos, ¿no? Lo seguimos diciendo, millones de personas en todo el mundo van a salir este viernes a reclamar, ¿no? A sumarse a las protestas, a los reclamos mundiales, ¿no? Por el cuidado del clima. En nuestra provincia van a haber también actividades al respecto. Y para mayores detalles estamos en comunicación con Agustín Bom, que es referente del área de ecología popular del movimiento Evita de Guaymallén. Y bueno, nos va a comentar al respecto. Agustín, muy buenos días. ¿Cómo estás? Marcos Barroso te saluda. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y la posibilidad para difundir un poco las actividades de hoy. Sí. Muchas gracias a vos, Agustín. Y bueno, comentarle a la audiencia las actividades para invitar a sumarse, ¿no? Un día muy especial en todo el mundo. Sí, totalmente. Muy muy importante el día por esto, porque como bien decías vos, es una convocatoria internacional que se hace y que también desde los movimientos sociales y movimientos populares nos hemos sumado, porque entendemos también la doble cara de esta crisis, ¿no? Digamos, tanto lo social y lo ambiental como consecuencias del modelo de desarrollo actual y que bueno, que también necesitamos poder seguir construyendo alternativas al modelo de desarrollo desde una perspectiva mexicana y que sí. Mayor justicia social mientras se cuide el ambiente. Y bueno, en ese contexto, un poco hoy lo que vamos a estar haciendo desde las 16 de la tarde en el Parque Central, van a haber productores de la agricultura familiar, de la economía popular, ahí vendiendo sus productos, algunos agroecológicos, algunos convencionales, con la idea que están trabajando también para poder hacer la transición hacia modelo agroecológico. Van a haber también distintos merenderos o unidades sociocomunitarias exhibiendo artesanías y distintos productos que se están elaborando con material reciclado. Funcionan en los distintos merenderos, como te decía, con la idea de trabajar lo que es la educación ambiental, la concientización y también de ir reutilizando algunos residuos que en general se terminan descartando y que de esta manera los volvemos a dar un uso, ya sea como centros de mesa, hay servilletero, bueno, un montón de cosas que compañeros y compañeras se van reinventando ahí para darle una salida comercial o un uso propio, viste, dependiendo ahí la realidad. Y después también, bueno, van a haber varias bandas, van a haber charlas, vamos a estar, como te decía, de las 16 a las 17:30, 17:40 se va más. Desde Agustín, por ahí se nos va tu voz, si te puedes quedar con el teléfono cerquita del micrófono mejor, o si estás con auriculares. Sí, parece por ahí la señal. Ajá. Te decía, vamos a estar eso desde las 16 hasta las 17:30 ahí en el Parque Central. Y de ahí se va a movilizar desde el Parque Central hasta la legislatura y se vuelve al Parque Central, que van a seguir más actividades de como te decía, artistas, distintas charlas y conversatorios. Es un espacio, la verdad que también súper amplio, porque van asambleas, van ONGs, van organizaciones socioambientales, movimientos sociales. Así que esperamos que sea una jornada para, sobre todo desde el punto de vista del movimiento socioambiental acá de Mendoza, que de a poco sigue tomando fuerza, creciendo y construyendo algunos lineamientos propositivos de cara a transformar la realidad que tanto nos está golpeando. Sí, la verdad que el cambio climático y la necesidad de una educación ambiental nos está golpeando en la cara, diciendo que es el momento ahora. Y lo importante y lo necesario y lo clave está en la educación también, Agustín. Vos varias veces lo mencionaste, y este festival y esta movilización del día de hoy es parte de esto, ¿no? De la educación para el futuro. Sí, tal cual. Nosotros entendemos que realmente la profundidad de la crisis necesita de un cambio de paradigma, ¿no? Cultural, de pensamiento, y en eso hay que construir un paradigma de ecología integral, ¿no? De donde la ecología pase a estar al centro y que nosotros nos vayamos como adaptando un poco, entendiendo las limitaciones que nos plantea la misma naturaleza, y que eso atraviesa todo, atraviesa la cultura, atraviesa lo económico, atraviesa lo político, lo social. Entonces todos estos eventos que se puedan generar de concientización, de difusión y de instalar este mensaje, me parece que son súper valiosos por las distintas formas también de comunicarlo. Totalmente, totalmente. Y es un día para reflejar esto, visibilizar, que se tome el Estado también parte de la responsabilidad de educar ambientalmente, ¿no? Para un pensamiento crítico, sí. Una manera de ver diferente manera de ver el mundo, ¿no? Y de cómo va hacia el futuro. Tal cual. Sí, pensar que no hay una receta, ¿viste? Como que nosotros, y que ahí también es algo que nosotros llevamos como consigna a la movilización, uh-huh. El tema del canje de la deuda por infraestructura verde y empleo verde, ¿no? Digo, durante mucho tiempo, y que está vinculado con el tema de la educación. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo siempre se creyó que, bueno, que éramos países subdesarrollados y que teníamos que desarrollarnos hacia un determinado modelo. Y que lo veníamos combatiendo siempre de lo social, pero no se terminaba de entender en la relación con lo ambiental. Y ahí es donde entra el extractivismo, que a partir del endeudamiento, que te iban poniendo condiciones y demás, también te forzaban a caer en un extractivismo para hacer frente a los pagos de deuda, distintas situaciones, y que era es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, el planteo ahora es decir, bueno, basta de seguir pagando como estas deudas ilegítimas. No es solo, digo, no es desconocerla, sino a partir de acuerdos y de consensos y de crear como organismos bilaterales, internacionales y demás, que se viene trabajando, digo, Alberto Fernández lo viene trabajando, Martín Guzmán también, generar estos canjes de, bueno, en vez de que tengamos que pagar los servicios de deuda, que todo eso vaya a infraestructura para adaptarse al cambio climático, para combatir la pobreza energética, para restaurar ecosistemas. Y ahí es donde entra toda esta puja y la necesidad de ver cómo la lucha o el cuidado del ambiente son oportunidades de trabajo, de mejorar las condiciones de vida de compañeros y compañeras en los barrios y en distintos lugares. Y ahí relacionaba con el tema de la educación ambiental, porque digo, siempre nos quedamos con ese paradigma, ¿no? Decir, bueno, somos subdesarrollados, tenemos que seguir ese desarrollo. Y desde la educación formal y la no formal también, no se estimula ese pensamiento crítico, esa búsqueda de alternativas, de nuevas estrategias para poder hacer frente a un modelo que genere justicia social y justicia ambiental, básicamente. Totalmente, totalmente. Agustín, un día clave para todo lo que mencionás, la huelga mundial por el clima, donde millones de personas van a salir a la calle y Mendoza va a ser parte con este gran festival, después una movilización hacia la legislatura y seguir y volver acá al Parque Central para seguir, ¿no?, visibilizando la situación crítica de nuestro planeta. Tal cual, tal cual. Así que bueno, invitar a hacerlo extensivo, creo que a todos puedan participar, me parece que eso, que en esta diversidad y en esa riqueza de vivir este espacio, estos movimientos, vamos también a encontrar la solución y las alternativas a estas políticas o a estos modelos que ya no van más. Totalmente. Agustín, que sea un día de lucha, de visibilización, te agradecemos mucho. Muchísimas gracias, Marco, un saludo enorme, gracias por el espacio. Hasta luego. Ahí escuchamos a Agustín Bom, él es referente del área de ecología popular del Movimiento Evita.